Ando mal del apetito, es muy poco lo que como, me sobo bastante el lomo, pues mi trabajo es durito. De Veracruz yo solito salí el otro día temprano, 7 plátanos manzanos me comí en Boca del Río, para no sentir el frío un toro de Chabacano. Me bajé en Paso del Toro a echarme una botanita, medio kilo de carnita que casi vale un tesoro. Para salir del azoro de masa pedí un tamal, café con leche, un sidral, plátano con mantequilla, medio kilo de tortilla y huevo frito natural. Un jugo de piña helado me zorrajé en la laguna y ya sin pena ninguna enfilé rumbo al Varado. Ya llevaba yo pensado hacer un alto en Salinas, a tomar jogallicilina antes que otra cosa hacer, y ahí me logré comer la mitad de una gallina. Me traje como botana una pierna de armadillo y me paré en arbolillo a echarme una campechana. No me quedé con las ganas de un torito de limón, para hacer buena digestión y me eché con precauciones 8 docenas de ostiones y 1 kilo de camarón. Llegué al Paso Nacional con más hambre que un coyote, me bajé del carro al trote y me comí otro tamal. Por atención especial me hicieron una sangría, la tomé con alegría y luego con mucho afán, avancé hasta Chocotán y me comí una sandía. Ya con ese puntalito llegué a Lerdo sin problema, solo pensando en la cena que era un potaje exquisito. Me dio mi mujer bollito de elote con mantequilla y me preguntó costilla qué otra cosa ha de querer y le dije que ha de ser carne asada a la parrilla. Toda la noche dormí pero sin probar bocado y aunque estaba yo acostado mucho apetito sentí. A mi mujer le pedí temprano antes de pararme algo que pudiera darme para calmar el padrejón. No crean que soy comelón, no me gusta malpasarme. Muchas gracias.